Bueno, buenas noches. Estamos otra vez con el programa Resonando, como todos los lunes a las 21 horas en Radio Fénix. Vamos a saludar acá al operador, al gran Oscar, jefe de la, el uno, el jefe de acá, de, que hace todo, manda todo, corta todo y empieza todo. Y después tenemos la, vamos a decir, las vías de comunicación del programa. Tenemos el correo electrónico resonando 2010@gmail.com. Pueden mandar mensaje de texto al teléfono celular 099-600-289 o llamar al teléfono 2-409-0837. Y tenemos el blog del programa, que no es de esos blogs que están tirados, que tienen materiales, vamos incorporando los materiales que sirven de base para el programa, que es www.resonandoenfenix.blogspot.com. Hoy tenemos dos invitadas, gente militante, conocida por las caras y también por los nombres, en las cuales nos hemos encontrado en bastantes cosas por aquí, por allá, lucha. Dos compañeras, Isabel Figari y Mari Panzacchi, con T al final. Con CH. Ah, con CH. Bueno, entonces le damos las buenas noches. Buenas noches, la audiencia. Y bueno, ellas están participando de una actividad, son militantes sindicales y políticas también, ¿no? Y políticas. Están participando activamente en una cosa que es la Carpa de la Dignidad, que está ahí en la, ¿dónde está? En la explanada de la universidad. La explanada de la universidad. Y vinieron un poco a contarnos de la experiencia esa, por qué, cuándo empezó, por qué empezó y cuál es el objetivo de la misma. En fin, a partir de ahora hablan ustedes. Bien. Bueno, muchas gracias. Gracias por habernos invitado. Queremos contarles un poco por qué, cuáles son los objetivos de la instalación de la Carpa de la Dignidad. Por la dignidad de los funcionarios públicos. Ese es uno de los puntos que hemos acordado las distintas organizaciones sindicales y estudiantiles que convocamos a esta carpa, porque se ha hecho toda una campaña de desprestigio del funcionario público. Funcionarios públicos son enfermeras, son maestros, son profesores que le ponen el hombro para que salgan adelante muchas estas tareas que el Estado debe cumplir. Ah, pero perdona, ¿no es que tienen la culpa de todo lo malo que pasa a este país? Sí, parece que sí, y por eso es la reforma que se viene en la ley presupuestal. Podemos decir, reconocido por las autoridades del Hospital de Clínicas, que el Hospital de Clínicas no existiría sin sus funcionarios, que trabajan por dos y por tres, y en unas condiciones pésimas, ¿no? De las cuales en otro momento podríamos hablar más. Porque vamos a decir que son, ustedes dos son funcionarios. Funcionarios del Hospital de Clínicas. ¿Y qué tarea, perdona, qué tarea desempeñan? Laboratorio, yo trabajo en el laboratorio. Administrativo. En realidad de todo el hospital y bueno, en este caso de todos los demás centros que instituciones que están involucradas en esta propuesta de la Carpa de la Dignidad, ¿no? El otro de los puntos es reivindicamos el 6% del PBI para la educación pública. Esta ley presupuestal le asigna a ANEP y a UDELAR menos de un 4%. Y bueno, también estamos contra la reforma del Estado que se puso en esta ley presupuestal en la sección 2, vaciando totalmente el contenido en lo que son las leyes de negociación colectiva, pues ahí se fijan los salarios, las condiciones de trabajo y las reestructuras, ¿no? Y otro punto también que levantamos es por la regularización de todos los contratos precarios del Estado. Principalmente quería hablar un poco del presupuesto de la educación. Bueno. La compañía se puede extender un poco más en lo que es la reforma del Estado en cuanto al capítulo 2, ¿no?, de esa ley presupuestal. Sí, yo acá quiero hacerles una aclaración. Nosotros ya tuvimos dos programas, lo cual no le estoy diciendo que no hable, que hablen, digo, pero es un tema que ya lo hemos tratado aquí, de todas maneras. Bien. Es interesante. Bien, nosotros el objetivo de la carpa era poder llegar a la población con lo claro. que nosotros entendemos que nos está diciendo en los medios de comunicación. Por eso la carpa se instala en un lugar céntrico donde tenemos fácil el acceso a la población. Que circula gente. Circula gente, volanteados, etc. Y además se están haciendo debates en la carpa, mesas redondas, talleres, con información y con discusión. ¿Y qué organizaciones participan de la carpa? Las que están participando son, la carpa, digamos. Son el CEIPA, el Centro de Estudiantes de Humanidades, la FEU, AFUR, ADIOM, AFUTU, COFE, UTHC, la Unión de Funcionarios de CODICIEN, y adhieren ADES, ATES y SINTEPA. Bien. Nuestro mensaje en cuanto al 6%, podemos ser concretos en esto, si ya se ha debatido bastante, es que el espacio fiscal nosotros consideramos que es una decisión política, que no es que eso es lo que quede y no se puede gastar otra cosa, sino que se tomó la decisión de pagar primero la deuda externa, de no ponerle impuesto a la zona franca, de no ponerle impuesto a las multinacionales, a las transacciones financieras, y sí acotar ese espacio para lo que sea para la educación. Lo que significa para los trabajadores del hospital de clínicas, significa en los 5 años, 200 pesos de aumento por año. Además, el 8,6% es de la masa salarial, por lo tanto, cero ingreso personal. Y está reconocido por la dirección del hospital que faltan 838 trabajadores. Nosotros decimos que son 1.000 los que faltan. Cuando se fue ahora a la mesa de negociación colectiva, se le dijo a un compañero, un delegado nuestro, ¿no?, que cuando preguntó por los ingresos de personal, dijo, bueno, páguenlo de su salario, lo que quiere decir que no vamos a tener aumento de salario, porque si ingresan 2, 3, 4, el aumento va a ser nulo. Pero lo que es peor, tampoco hay un artículo expreso con respecto al IPC para la universidad. Por lo tanto, no sabemos si esa masa salarial también se va a descontar el IPC, el aumento que se hace por el IPC anualmente, lo que puede significar que hasta tengamos pérdida de salario. Ese es el panorama que nosotros tenemos en cuanto a salario. En cuanto al resto, no solo estamos pidiendo por salario, sino también por insumos para el hospital y por condiciones de trabajo. Claro. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto gana un funcionario del hospital? Y un promedio... estamos en 10 mil pesos más o menos. ¿10 mil pesos en la mano o 10 mil sí. pesos nominales? No, estamos hablando de nominal. ¿Nominal? Nominal, nominal, salario e ingreso. Nominal. ¿Y eso por cuántas horas de trabajo sería? Y en la salud se trabaja 36 horas. 36 horas. Uh-huh. Lo cual es mentira porque tienen dos trabajos. Tienen que tener dos trabajos. Sí, eso es verdad, se trabajan 12. Y bueno, en esta ley presupuestal también está eso, ¿no? El tema de vínculo único con el Estado, si bien nosotros no podemos fomentar que se trabaje 12 horas con los salarios que tenemos, los funcionarios de la salud trabajan 12 horas y trabajan por decretos y leyes especiales en dos organismos del Estado. No hay suficiente en el país, no hay suficiente personal para la salud si tuvieran que trabajar en un solo lado. Por lo tanto, nosotros pensamos que lo que se quiere hacer es eliminar un turno y implementar las 8 horas a través de este presupuesto. Y eso la Organización Mundial de la Salud reconoce para los trabajadores de la salud, por las condiciones de estrés en que se trabaja, que no deben hacer más de 6 horas diarias. Bueno, con respecto a la carpa, se han desarrollado mesas redondas donde se ha visto esto que nosotros decíamos, por ejemplo, una mesa redonda donde se discutió la deuda externa y su vinculación al presupuesto nacional con el doctor Ramiro Chimuris. Los precarios también han tenido distintas reuniones. Y bueno, se ha generado el debate entre trabajadores y estudiantes, ¿no?, con respecto a esto. Claro. Para esta semana tenemos una serie de actividades, ¿no? Donde participan todos los gremios que convocan. Todos los días hay asambleas. Hoy fue la asamblea de Facultad de Medicina. Y cada día, cada facultad va teniendo su asamblea ahí en la Carpa de la Unidad. Va a estar el plenario delegado del Hospital de Clínicas el miércoles. Y los gremios estudiantiles han tenido también sus espacios. Hay volanteadas todos los días con esta idea de llegar a la población, de informar desde el lugar de los trabajadores, porque sabemos que muchos medios de comunicación desinforman, salvo las excepciones que se valoran, por supuesto. Hay cortes de calle todos los días de 17 a 17.45. A partir de mañana, a las 8, hay una asamblea de AFUR en el Paraninfo de la Universidad, a las 8 de la mañana. A la hora 18 hay una asamblea de precarios del Estado, ahí mismo en la carpa. El miércoles 29, a la hora 18, enseñanza técnica, confrontación de dos proyectos. Está todo el tema de la UTU, ¿no? Que lo están dejando a la mínima expresión y un proyecto muy diferente al que todos han construido hasta ahora. A la hora 19:30 hay un taller de ley orgánica del IUDE, el Instituto Universitario de Educación, el CEIPA lo organiza. El jueves 30, en el marco del paro general parcial del PICNT, los sindicatos convocantes realizan movilizaciones, asambleas y barriadas. AFUR va a tener la movilización al Ministerio de Economía a la hora 11. La UTHC tendrá una asamblea general a las 8, con posterior recorrida por el Hospital de Clínicas. En este caso tenemos los trabajadores que no pueden asistir a la carpa por la falta de personal, que no pueden salir de su lugar o participar en barriadas. Y sí podemos tener la oportunidad de llegar a los pacientes que vienen de distintos lugares del país, o sea que más que barriada es llegar a a muchos puntos del país a través de los pacientes. De 13 a 18 hacemos una volanteada, vamos para la carpa, ahí en la explanada de la universidad, para estar volanteando. ADIOM va a tener 4 asambleas zonales a la hora 9. COFE va a tener la movilización al Ministerio de Economía y Finanzas a la hora 11. UFC tendrá asamblea general de 13 a 17 ahí en la carpa. Y a la hora 18 convocamos a todos los funcionarios públicos a debatir sobre la reforma del Estado y presupuesto. El viernes primero, a la hora 18, presente y futuro de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica, lo organizan los estudiantes de la Escuela de Tecnología Médica, que también tienen una realidad bastante complicada, con muchísimas carencias desde hace años. Hay incluso falta de personal de técnicos, por la poca cantidad de gente que sale de la escuela, vienen denunciando hace años la carencia de salones, de docentes, en qué condiciones estudian. Estas son las actividades para esta semana, ¿no? El tema así que nos toca a todos y que también va a incidir en la población en general es la reforma del Estado que se impone en esta ley de presupuesto, ¿no? Que tiene muchísimos artículos inconstitucionales también. Hay un avasallamiento de derechos, una lesión importante a la autonomía universitaria, y diferentes cuestiones en diferentes áreas, hay intromisión, hay avasallamiento, son cuestiones que no tienen que estar en las leyes de presupuesto, que siempre fueron denunciadas en gobiernos anteriores y en otras leyes de presupuesto, cómo imponen y votan temas que no deberían estar en una ley presupuestal. Sí. En este caso más grave, por todo lo que implica. En el capítulo 14 de la Constitución de la República establece los temas que tiene que tocar la ley presupuestal. Sí, eso es un. Y en el discusión. Ahí está, en el ¿en qué año fue? En el 95. Se impuso la reforma Rama por por una ley presupuestal, y esta misma fuerza política que está gobernando hizo la crítica a eso, y ahora se impone una reforma del Estado, una parte, ¿no? Porque la reforma del Estado es mucho más amplia, está más bien el vínculo con los funcionarios públicos, ¿no? ¿Verdad? Y el vínculo, la forma de contratación, la forma de los heces, el tema de la aptitud funcional, todo eso, para nosotros es una parte de la gestión, es una parte pequeña lo que es la reforma del Estado. Pero si leemos la exposición de motivos de la ley, también manifiesta que todo lo que no esté en el presupuesto se debe de ser canalizado por asociaciones público-privadas. O sea, que eso está en el espíritu de esta ley, ¿no? Todo lo que se quiera desarrollar, proyectos de infraestructura principalmente, serán por asociaciones público-privadas que sabemos que está en preparación una ley al respecto, ¿no? Esto significa privatizaciones de AFE, privatizaciones de las empresas públicas, ¿no? Y eso está en Sin el duda, espíritu de sin esta duda es ley. lo que se está planteando, ¿verdad? Claro. Sí. Eso queda clarísimo, dice las inversiones, esto es textual, la exposición de motivos, los proyectos vinculados al desarrollo de infraestructura que no puedan ser incluidos en el presupuesto nacional debido a la restricción fiscal deberán ser canalizados a través de las asociaciones público-privadas. Estas inversiones, especialmente en áreas de infraestructura logística, portuaria y aeroportuaria, tienen el objetivo de poner el país en una plataforma logística regional. Eso es lo que dice la exposición de motivo de la ley. Nosotros, que con el tema de cuando participamos en la Comisión en Defensa del Agua y la Vida, estudiamos el plan IRSA, y esto es la implementación del plan IRSA, un plan de desarrollo de infraestructura de las Américas, que no significa más que profundizar la dependencia de nuestro país, la extracción de los recursos naturales, implementando a través de préstamos internacionales, donde participa principalmente la Corporación Andina de Fomento, estas asociaciones público-privadas que van a salir. Sí, es bien claro cómo viene la mano. Aquí tuvimos al economista Óscar Mañán, que a lo mejor usted Sí, lo estuvo en conoce. la carpa. Estuvo en Estuvo en la la carpa, carpa ¿no? Ah, verdad, con sí. Reforma del Estado con Santú. Porque él Bien. integra la Red de Economistas Ejidas de Sí. Uruguay y el otro día en una reunión nos dijo que no, llegó tarde por estar en la carpa. Y bueno, discutimos la concepción del Estado, y discutimos la concepción de la reforma que se plantea, ¿no? Porque digo, o sea, nosotros tampoco estamos contentos con este estado, ¿verdad? Está claro. Pero Más que reformarlo, plantearíamos, hay que transformarlo, ¿no? sí, claro, o reformarlo, pero en un sentido diametralmente opuesto al que se plantea con estas cosas, que es simplemente transformar al Estado en una especie de gerencia privada, de la mano de agentes privados independientes de la política, tal cual está claro, por ejemplo, en la propuesta de reforma del Banco Central, que No. quedó ahí medio a medio camino por la resistencia política que había dentro del mismo Frente Amplio, pero que en definitiva es el objetivo de llevar adelante todo el asunto, ¿no? Así que prácticamente, por lo que leía Mari, casi todos los días de tarde hay actividades, ¿no? ¿A qué hora son? ¿Alrededor de las 19 horas? Sí, a las 18 horas. A las Sí, a 18 las horas. 18 horas. No Lo que digo porque queremos el destacar oyente. es la actividad del jueves. Del jueves a las 18 horas, donde todos los funcionarios públicos queremos que se acerquen, también trabajadores de la actividad privada, porque el presupuesto es un tema de todos, el presupuesto para la educación, los trabajadores de la actividad privada mandan sus hijos a estudiar en las escuelas públicas. Nos parece importante que se genere el debate, eso es lo que quisimos también desde la carpa, no solo informarte, sino también generar el debate. Hay pocos espacios para eso. Pensamiento único es hegemónico, no se permite, lo vemos en los plenarios, por ejemplo, de direcciones sindicales del PCNT, que el otro día participamos en uno, se dio los informes de todos los consejos de salarios, todos negativos, no hubo casi ningún informe positivo con respecto a lo que es la negociación colectiva, y después cuando se iba a dar la argumentación política del paro, en un momento se quiso cortar ahí, hacer un cuarto intermedio hasta después del 6 de octubre, pero se logró que se siguiera con el debate, pero sin embargo los trabajadores no debatieron. Se está perdiendo la costumbre de debatir. Yo te diría que se está volviendo un tema general del país, ¿no? Porque, vaya, vamos a decirlo honradamente, dentro de lo que podríamos considerar izquierda, que yo ya hace mucho que excluyo al Frente Amplio, por lo menos la orgánica del Frente Amplio de esa caracterización, tampoco tenemos mucho hábito de No, no, debate. los trabajadores, nosotros los vimos en las asambleas, Sí, reciben la sí. información y realmente no se discute. O sea que ha habido una despolitización y desideologización importante en estos últimos años. Y también digo, hay una falta de información que llega a no rendir cuenta del manejo del dinero, o sea, de las cosas que ya no son ni socialistas ni capitalistas, que son Claro. elementales. Cuando alguien Claro. maneja plata ajena, se supone que Claro. tiene que rendir cuenta. Claro. En este caso, por ejemplo, nosotros lo que con respecto al presupuesto, es importante decirlo, ¿no? Que el 70% de los ingresos, al Estado vienen del bolsillo de los trabajadores, que es Sí. la plata nuestra la que se está distribuyendo aquí, ¿no? Y eso también cuesta a veces entenderlo, ¿no? Porque están manejando nuestros dineros principalmente para pago de deuda externa, exonerando y no teniendo nuevos ingresos que podrían tener del capital y sacando en el bolsillo de los trabajadores a través del IRPF y el no aumento de los salarios, ¿no? Sí, eso es clarísimo. Yo te iba a hacer una pregunta, Isabel, o tú, Mari. ¿Esto me lo mandaste tú por correo electrónico, Sí, el plan este? el programa de esta semana, sí. Bueno, entonces lo vamos a subir al blog para los oyentes que quieran arrimarse, tengan los horarios las distintas actividades que hay esta semana. Los temas que están implicados en esto son muy interesantes. Como dicen las compañeras, el porcentaje del Producto Bruto Interno que se ha dedicado a la educación nunca llegó al 4,5% como llegaron a afirmar algunos gerifaltes del gobierno. Nosotros hacemos la cuenta, siempre miramos la planilla de ingresos y egresos, la que publica el Ministerio de Economía en su página web. Miramos ANEP y la universidad, ¿no? Claro. Y ANEP y la universidad nunca llegaron al 4%. Claro, se han introducido otros ítems Claro. que, si bien no es que nos manifestemos en contra, pero no deberían ir en ese porcentaje del 6% que No, reclamamos. además que están haciendo un manejo de la cifra porque yo ahora en este momento no tengo en la cabeza si es en esa planilla o en otro, pero ya empiezan a hablar de gasto en educación y tratan de no desagregar a ANEP Universidad, porque claro, nosotros hicimos un trabajito cuando estuvimos trabajando con Asamblea Popular con vista a las elecciones de octubre, nos tocó hacer una presentación en la Facultad de Ciencias Económicas, y en realidad cuando se comparan peras con peras, o sea, la ANEP Universidad de tiempos anteriores y de ahora prácticamente no había habido crecimiento, ¿no? Como Claro. porcentaje del Producto Bruto Interno Ahí está, se con el había amanecido crecimiento constante. además que ha habido en el Producto Bruto Interno. Claro. Sí, no se dedican claramente más recursos a la educación. Y yo quería hablar de que para mí es muy, muy interesante que ustedes sean trabajadores del Hospital de Clínica, porque digo, nosotros tuvimos un periodo como estudiante de tercer año de medicina en el año 1900, ¿qué época? Hace años, Hace años. 1970. Empezamos tercer año y íbamos a las clases de semiología en el tercer piso y a las salas. Y así como lo que se pretende para el Estado lo podemos ver también en lo micro, en el hospital, ¿no? Por Claro. ejemplo, el departamento de mantenimiento. Departamento que tenía cuadrillas de electricistas, cuadrillas de cerrajeros. Ahí hay 2.000 puertas, por ejemplo. ¿Cuántos carpinteros se necesitan para repararlas? ¿Cuántos cerrajeros? Bueno, todo eso se cubría con la gente del hospital, con personal permanente que se tenía. ¿Y de qué Ahora, época estás hablando, Isabel? y estoy hablando ahora 20 años, 20 años, ¿no? ¿no? Y ahora se ha desmantelado totalmente el servicio, quedando dos cerrajeros para todo el hospital, una persona sola que arregla los teléfonos. Bueno, de electrónica hay dos personas en todo lo que sea electrónica, con todos los equipos que hay. Entonces realmente no pueden hacer nada. Por lo tanto, se contratan empresas privadas. Entonces toda la dirección de mantenimiento lo que hace es gerenciar esas empresas privadas. Y no, y yo diría que más grave que eso está el tema del gran problema de la salud pública del país, que es la enfermería, ¿no? La enfermería y en general la paramédica, laboratorio, enfermería. Yo la experiencia que tengo del periodo que trabajé en salud pública en los años del 87 al 90 más o menos, es un problema brutal de carencia de personal. Y uno lo veía y realmente era lo que hacía caer el nivel de la asistencia de salud pública, que creo que eso está peor que en aquella época, o igual o peor hoy. Y son, se refiere seguramente a los, ¿cuántos dijiste? Como 800 o 1000 funcionarios. Sí, cerca de 1000 funcionarios que faltan. Sí, muchísima enfermería. Entonces, todo eso tiene mucho que ver. Nosotros no hemos... Tuve preguntado a Isabel ahora antes si tenía números de las transferencias en el FONASA y eso. Yo te decía que no lo hemos estudiado, pero en algún programa no muy lejano vamos a profundizar en el eso tema. Es importante, porque cuando se habló de la reforma de la salud, nosotros nos manifestamos, bueno, los trabajadores queremos ir hacia un sistema único, estatal y público, donde, y cuando se habló de este sistema integrado de salud, que se dijo que se iba a integrar tanto el sistema público con el privado. Pero el público prácticamente se ha liquidado en favor del, claro, privado. Por eso nos interesa manejar cifras al respecto. Bueno, tenemos que ir al corte. Ah, no hay corte. Ah, pero qué bárbaro, qué buena noticia que me das, loca. Bueno, no hay corte, así que seguimos. Seguí, Sí, y en ese sentido, no se ha priorizado el sistema público. Entonces es imposible competir. Entonces realmente esta reforma de la salud lo que hace es transferir plata al bolsillo de los trabajadores a los empresarios médicos. Sí, está clarísimo. Nosotros, yo personalmente ya hace varios años que estoy convencido que el tema programático de la salud pasa por dos o tres medidas clave, la más importante de las cuales es eliminar toda transferencia de dinero público a la salud privada. O sea, parte de una realidad: mientras este país sea capitalista, habrá una salud privada, ¿no? Digo, eso está claro. A mí no me calienta tanto, pero sí que se financie exclusivamente con dinero privado, ¿verdad? O sea, que no reciba ni un centésimo de transferencias. No, todos los salvatajes que se han hecho en las distintas... No, pero inclusive no solo los salvatajes, sino que, bueno... Con el profesor NASA mismo. Claro, el sistema privado, obviamente, cuya espina dorsal es el sistema mutual, se financia con dinero privado. Dinero privado quiere decir gente que no le descuentan del sueldo, gente que decide tener una seguridad, un servicio de una especie de seguro médico privado, y bueno, lo paga de su bolsillo, cuanto le da la gana y cómo le da la gana, problema de él. Ahora, lo que se descuenta de los trabajadores, no, si puramente se vuelca a un sistema estatal y que no haya transferencia de ningún tipo entre los dos sistemas, o sea, no se pueda contratar ni subcontratar servicios del público al privado y que nadie pueda trabajar en los dos sistemas. Esa es la propuesta que yo... Es simple. Se ríe Isabel. ¿Por qué te reís, Isabel? ¿Porque la ves demasiado lejana? No, yo lo que pienso que hay que manejar las cifras de lo que se gasta en salud, porque esas cifras volcadas a la salud pública pueden mejorar muchísimo la atención. Por supuesto. Y no tener, y o sea, acá se habló mucho, por ejemplo, del sistema de salud, que se iba a mejorar todo lo que sea la atención primaria. Sin embargo, hay problemas con las policlínicas. O sea, la atención primaria no se ha mejorado. Lo que se hace es un incentivo. No, precisamente, como está organizado, produce a los economistas que les gusta hablar tanto de los incentivos, lo que se ha hecho incentiva precisamente la salud curativa. Claro. Que si uno le da a una serie de empresas, que son las que en definitiva manejan la gran parte de la masa esa de recursos que recibe el sistema mutual, el incentivo de que cuanto más estudios hacen, cuanto más tratamientos caros hacen, más plata ganan, lo que está haciendo, el mensaje que le está diciendo es no prevengan nada. Por otro lado, hay algunas medidas para de tipo administrativo para incentivar la prevención, por ejemplo, sacarle los tickets a las embarazadas, a los diabéticos, a una serie de enfermos crónicos, ¿verdad? Pero claro, eso lucha contra los incentivos fundamentales que sí, reciben los actores del sistema. Claro, pero eso no dejan de ser algunas medidas, a veces hasta demagógicas, lamentablemente. Porque en la ley del Sistema Integrado de Salud está permitido que hasta en la salud pública se cobren tickets, si ustedes lo ven. Por lo tanto, el copago que en este momento los españoles están dando, los trabajadores en España de la salud están dando una pelea tremenda contra eso. En algún momento de crisis más profunda también se puede aparecer eso aquí, porque está habilitado en la ley. El copago en la salud pública. El copago en la salud pública. También. Y sí, entonces lo que se está implementando es una privatización, un fomento de la salud, o sea, de la atención de la enfermedad, no de la salud pública, que es otra cosa bien distinta, y por supuesto un aumento en definitiva tendencial del gasto, que ya es alto, porque Uruguay anda, no sé, como por el 9% del Producto Bruto Interno. Sí, sí, son miles de millones de dólares. Son, y son 3.000 millones de dólares, más de 3.000 millones de dólares. O sea, esos sistemas de incentivo aumentan el gasto, porque en definitiva favorecen que los actores que dominan el asunto traigan más tecnología, fomenten el uso de tratamientos caros, de métodos de diagnóstico sofisticados, y no se fomenta, no se activa lo que se sabe que abarata y que además mejora la salud de la población, que es la prevención, la presencia del profesional y del técnico de la salud a nivel básico, primario, barrial. El primer nivel. Bueno, nos fuimos un poco de tema. Volviendo sí, a la carpa. ¿Cómo no? Volviendo a la carpa. La carpa se dio una forma organizativa de funcionamiento, que es a través de un comité organizador de la carpa, donde todos los convocantes participan, y ahí se discute las actividades, el funcionamiento, o sea, se toman todas las resoluciones, digamos, políticas, que se está, además se reúne diariamente. Todos los días, al finalizar la jornada, se reúne el comité organizador y se trabaja además en grupos de trabajo. Un grupo de trabajo de seguridad, de la intendencia, de propaganda, de organización, de finanzas, que ejecutan las tareas resueltas en ese comité organizador. Nos pareció una forma muy democrática de funcionamiento, donde todos tienen su que ver ahí. Y bueno, lo que nosotros ahora vamos a una segunda etapa, que sería en el Parlamento, que estamos hablando con COFE cómo sería el traslado, ¿no?, al Palacio Legislativo de la Carpa, si bien puede tener otra infraestructura, porque COFE tiene otra infraestructura para poner. Nos gustaría seguir con esta forma de funcionamiento y, bueno, participar, intervenir en las actividades y la programación que se haga ahí. Ahí el objetivo cambia un poco, en el sentido que el objetivo principal que teníamos ahora era la difusión y la información en un lugar de fácil acceso al público, ¿no? Ya en el Parlamento hay menor acceso, pero sí, los trabajadores están trasladando continuamente al Parlamento en movilizaciones puntuales cuando los reciben la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Y bueno, y ahí se van a generar también actividades, ¿no? Bueno, no sé, yo pasaríamos a seguir con la segunda parte del programa, pero ustedes si pueden y quieren se quedan. Tenemos Y si quieren pegatinas de quieren un echar rato. alguna cosa, tienen la libertad de hacerlo. Y nosotros veníamos tratando, como yo les informaba a las compañeras antes de empezar el programa, del tema de la tierra, en concreto del tema del impuesto a la producción mínima exigible. De la semana pasada nos quedaba una cuestión, una información que no habíamos encontrado en la página de colonización. Al final la encontramos, yo supongo que no la habíamos encontrado por déficit nuestro, no porque no estaba, que era el número de hectáreas incorporadas a la Instituto Nacional de Colonización durante el tiempo que estuvo vigente la ley del impuesto a la producción mínima exigible. Y nosotros decíamos que había sido el periodo de más intensidad de incorporación al instituto de tierra, al instituto, desde la década del 40 al 50. Y efectivamente es así. O sea, hay dos picos en la incorporación de tierra al Instituto Nacional de Colonización. Uno se produce entre el 49 y el 58, lo digo de memoria porque me dejé en casa la planilla, pero es el periodo de alguna manera de auge económico del país. Y el otro se produce precisamente desde el año 1969 hasta el año 1978, que es cuando estuvo vigente el impuesto a la producción mínima exigible y que fue de 139.000 hectáreas. Nosotros dimos erróneamente el número de 250.000 de memoria la audición pasada, aunque lo dejamos sujeto a confirmación, y hoy estamos en condiciones de informar que efectivamente fueron 139.000 hectáreas incorporadas en esos 10 años, del 69, 1969 a 1978, y que obviamente estuvieron relacionadas con la aplicación de este impuesto a la producción mínima exigible. Digamos también que resulta de empezar a estudiar este tema con más profundidad, nosotros ya habíamos dicho que la ley del impuesto a el impuesto fue instaurado en una rendición de cuentas que fue aprobada en 1967, en diciembre de 1967, ya cuando estaba de presidente Jorge Pacheco Areco. Resulta que empezamos a hurgar un poquito más en la rendición de cuentas de ese año. En primer lugar, la rendición de cuentas la aprueba el Parlamento en esa fecha, la ley, pero se promulga, se firma por parte del Poder Ejecutivo recién en octubre de 1968. Y es muy interesante. Al final voy a dar quiénes firman esa ley y más de uno se va a llevar una sorpresa. Pero sí, del estudio de la ley surge que la ley no solo tenía el impuesto a la producción mínima exigible. La ley tenía la rendición de cuenta de diciembre de 1967, tenía un acápite relativo a instauración de impuesto a la herencia. O sea, un impuesto progresivo a la herencia porque gravaba con tasa más alta las herencias en la medida en que su monto aumentaba. Me mira Óscar, el ultraizquierdismo, ¿verdad? El ultraizquierdismo. Bueno, porque la ley dice, esta rendición de cuentas, que se gravarán las herencias de acuerdo a las tasas dispuestas en el capítulo tal. Cuando fuimos a ver el capítulo tal, era el capítulo de impuesto a la renta de la persona física, que era progresivo. O sea, los que tenían rentas más bajas no pagaban, y después, a medida que aumentaba la renta, aumentaba el porcentaje progresivo, no, progresional. Es una disquisición de los economistas que es importante en efectos prácticos. Pero bueno, después aumentaba los porcentajes según aumentaba el monto de la renta que percibía el individuo. O sea, los que recibían rentas más importantes pagaban tasa de impuesto más alta que los que tenían rentas más bajas. Lo mismo pasaba con las herencias, porque en definitiva, claro, la herencia es un regalo que percibe alguien, que algunos hemos tenido el privilegio de percibirlo, y no demasiado pequeño, pero obviamente es un regalo que percibe alguien por la muerte de un antecesor, ¿verdad? Entonces, es lógico que esté grabado, y es lógico que pague gravámenes significativos. En este caso, si no recuerdo mal, el gravamen más alto era del 30% del monto. O sea, estamos viendo, digo, un panorama que hoy, imagínense hoy, alguien que dice que hay que poner impuesto a la herencia. ¿Qué pasa, verdad? Hoy existe, pero solo graba las transmisiones patrimoniales, o sea, los inmuebles que se transmiten, con una tasa del 3%. Es una variante de lo que se conoce como impuesto a las transmisiones patrimoniales, que graba la compraventa de inmuebles con un 2% para el vendedor y un 2% para el comprador. Bueno, graba con un 3% a los herederos. Pero no están grabadas las cuentas bancarias, las transmisiones de acciones, porque obviamente al existir las acciones al portador de empresas y aún de campo, cuando se transmiten las acciones no hay forma de que eso se grabe, es un reparto de papeles entre privados. Entonces, tenemos, por lo tanto, vamos descubriendo cosas que pasaban en este país que parecen delirios de la ultraizquierda. Y repito, al final les voy a decir quiénes promulgaron esa ley. Entonces, pero la sorpresa no acaba ahí. Nos encontramos con el impuesto a la herencia. Cuando vamos a buscar, a revolver los papeles, nos encontramos con el impuesto a la renta progresivo, el impuesto a las herencias también progresivo o progresional, para ser más exactos. Y resulta que encontramos en la misma parte que trata el INPROME que se establecen las detracciones a las exportaciones. Las detracciones a las exportaciones que la ley autoriza a fijarlas el Poder Ejecutivo y establece alícuotas mínimas y alícuotas máximas. Establece para la carne, digo de memoria, la semana que viene lo ratifico o lo rectifico, pero para la carne creo que el tope es del 20%, o sea que lo establece el Poder Ejecutivo, porque obviamente esto no se puede establecer por ley, porque las condiciones cambian, ¿verdad? Si el precio internacional de la carne baja mucho y los márgenes del productor ganadero y la industria se comprimen demasiado por una cuestión coyuntural, se establece una detracción, prácticamente se está obligando a perder plata al exportador. Pero se establece, se faculta al Poder Ejecutivo, se faculta al Poder Ejecutivo a poner detracciones sobre la lana de hasta un 50% del valor de la exportación, y sobre los cueros también de hasta un 50% del valor de la exportación. Pero hay más. Se establece en el mismo capítulo que habla de la detracción a la lana, habla de la bonificación a las exportaciones de productos manufacturados textiles. O sea que los productos manufacturados textiles tendrán una bonificación del 20%. O sea, por un lado, se castiga la exportación de lana en bruto, ya sea lana sucia o lana lavada, peinada, bueno, eso se castiga y se bonifica, o sea, le dan plata al industrial que agarra la lana y hace un textil. Una bonificación del 20% a las exportaciones de textiles, lo cual significa un estímulo para que la producción sea manufacturada en el país y el país, en vez de exportar lana sucia o lana lavada, exporte productos manufacturados, dando por lo tanto trabajo dentro del país, ¿verdad? O sea, una política industrial de desarrollo industrial del país. O por lo menos, no es, eso no hace una política, ¿verdad? Son medidas que en sí mismas son importantes, pero no hace una política. Pero es una parte sustantiva de una política de desarrollo nacional. Pero, seguimos leyendo el asunto, me quedó algo. Porque yo dije, en 1967, se promulga en 1968, se establece la facultad al Poder Ejecutivo para poner detracciones. Pero hoy no hay, o sea, el Poder Ejecutivo no tiene esa facultad. ¿Cuándo se la sacaron al Poder Ejecutivo? O sea, eso fue una ley. Bueno, ya les digo, se la sacaron en el año 2004. O sea, fines de 2004, cuando ya estaba electo el doctor Tabaré Vázquez como presidente de la República, el Parlamento elabora y aprueba una ley que es aprobada además por unanimidad, en la cual se le quitan al Poder Ejecutivo las facultades para poner detracciones a las exportaciones, excepto un rubro, los cueros crudos y piquelados, que es un tipo de cuero con un nivel de industrialización extremadamente bajo, que se le pone un tope muy bajo, si mal no recuerdo, del 5%. O sea, prácticamente se eliminan las detracciones. ¿Quién las elimina? El Parlamento. ¿Con el voto de quién? Bueno, de todos los partidos políticos representados en el Parlamento en ese momento por unanimidad. Y hay un voto positivo, pero bajo protesta, que es el voto del senador Reinaldo Gargano, que dice que él está absolutamente en contra de que se eliminen la facultad de poner detracciones al Poder Ejecutivo, pero que vota por disciplina partidaria. Curioso, ¿verdad? O sea, no es curioso. Esa ley se vota en el ambiente que prima en ese momento de favorecer la certeza de los inversores. Bueno, todos esos versos que nos hacen, ¿verdad? Los capitostes que manejan la economía del país. Bueno, y resulta que venimos llegando un poco al final y hemos tratado de crear un poco de suspenso, pero no sé si lo hemos logrado, pero bueno, ¿quiénes firmaron? ¿Quiénes promulgaron aquella ley? Entonces empezamos. Firman Jorge Pacheco Areco, César Charlone, Frick David, Jorge Peirano Facio, Walter Pinto Rizzo. Oscar se despatarra de risa ahí en la cabina. Walter Pinto Rizzo. Jiménez de Arechaga, uno de ellos, no me acuerdo cuál. Bueno, y en la semana que viene lo traigo por escrito, ¿no?, para leerlo, pero es un show, ¿verdad? Uno dice, bueno, resulta que eso era la ultraderecha contra la cual nosotros nos levantamos en armas. Y hoy esas ideas que esta gente firmó, le puso la firma, no es que dijo que a lo mejor, que estaba pensando, como hizo este señor, que no quiero calificar, a Gassi, en el año 2005, que estaba estudiando todas las leyes que hablaban de medidas para aumentar la productividad del campo, etcétera, etcétera. No, esto lo firmaron, lo hicieron ley, o sea, lo promulgaron. Primero lo hicieron ley en el Parlamento y después lo promulgaron, ¿verdad? Y ustedes me dirán, digo, ¿por qué no hubo el tan desarrollo y por qué no pasaron más cosas? Bueno, porque claro, una cosa es firmar la ley, promulgarla, y otra cosa después es aplicarla. Entonces, por ejemplo, la ley que establecía el INPROME establecía también cláusula de fuga, digamos, ¿no? Porque ponía exenciones al pago del impuesto cuando se llevaban adelante determinadas mejoras en los establecimientos agropecuarios, lo que en aquella época se utilizaba más, se había, digamos, empezado a implementar en el país, que era un poco un modelo copiado de Nueva Zelanda, que era la instauración de pasturas artificiales. Entonces se establecían una serie de exenciones que le quitaban el ¿cómo decir?, la fuerza, la mordida a la ley, la dureza que puede tener una ley que grava directamente la propiedad, pero que al permitir exenciones permite que se presente un balance, un estado contable en el cual, bueno, ya ahí empiezan a haber maneras de evitar el pago del impuesto. Es por eso que fueron nada más que 139.000 hectáreas las que colonización adquiere en ese periodo, y realmente no se produce un cambio en la estructura agropecuaria, que es lo que está establecido, como leíamos el plan de la CIDE, que está en la base de esa legislación, en el programa pasado, que era un cambio de la estructura agropecuaria con un aumento de la productividad y de la producción agropecuaria, con un fraccionamiento de la propiedad, con una, en la práctica, destrucción del latifundio, que es para nosotros la piedra de toque de cualquier política agropecuaria. O sea, por algo levantamos aquella consigna en la exposición rural hace unos 3 años, que decía, la consigna decía, muerte al latifundio. O sea, mientras haya latifundio en este país no va a haber desarrollo económico de ninguna clase, ni capitalista, ni, bueno, por supuesto, mucho menos socialista. Mientras haya latifundio, no hay perspectiva alguna de que se produzca cualquier clase de cambio trascendente en la situación, en los números de pobreza, de exclusión, de atraso, de los problemas básicos de violencia que presenta el país. Entonces, dichas estas cosas, vamos a informar que estamos en una semana, desde el punto de vista de la red de economistas de izquierda del Uruguay, la Redio. Tenemos previsto para los días jueves y viernes una actividad muy relevante, que es una reunión de la CEPLA. La CEPLA es la Sociedad de Economía y Pensamiento Crítico de Latinoamérica. Es una organización que reúne a economistas, sociólogos, y, en fin, de pensadores de una serie de países de Sudamérica y de Centroamérica. Vienen personas, técnicos de muy alto nivel de casi todos los países de América del Sur. Viene, aparentemente, si no hay un cambio de último momento, una compañera de Cuba. Va a haber una actividad cuya hora exacta, fecha y hora exacta se va a revisar en el Paraninfo de la universidad a modo de clausura. Esa actividad la vamos a subir a nuestro blog www.resonandoenfenix.blogspot.com, y está disponible también en el sitio de la Red Economista Izquierda del Uruguay, que es www.rediu.org. Entonces, tenemos una semana, por lo tanto, bastante agitada. Estamos, la Redio, después de más o menos dos años, de silencio como organización, que nos impuso un poco el periodo electoral, estamos preparando un documento que evalúa desde el punto de vista económico y político también, porque no es una evaluación puramente económica, es una evaluación de política económica o económico-política, los 5 años de gobierno de Tabaré Vázquez. Pensamos que el documento va a estar bueno, va a ser un documento claro, va a ser un documento con elementos técnicos, pero también con un desarrollo de pensamiento, y que está destinado básicamente a los trabajadores conscientes, a los militantes sindicales y al público en general. No es un documento destinado a la academia. Y en su momento lo vamos a subir, por supuesto, al sitio de la Red Economista de Izquierda del Uruguay, lo vamos a subir al blog del programa Resonando, y esperamos contar en alguno de los próximos programas, lo posible el lunes que viene, con alguno de los integrantes de la red que ya han estado 2 o 3 veces en el programa, para hablar del desarrollo de este encuentro. Queremos agregar que el encuentro tiene un curso para militantes sindicales y estudiantes de ciencias económicas que ya se empieza a desarrollar el miércoles, y después vienen jueves y viernes 2 días de presentación de ponencias y de discusión de las mismas. Se va a discutir todo lo que tiene que ver con algunos temas fundamentales que están en juego en América Latina hoy en día, en particular la apropiación de la renta de los recursos naturales y otros temas del desarrollo político hacia el socialismo. Por lo tanto, invitamos a los oyentes al próximo programa el lunes, y nos despedimos deseándoles que pasen una buena noche. Siempre dijo que no.